Frío de temer en la ciudad de Buenos Aires. Frío de no dejar cosa viva en las calles. Pero nosotros, aquí en los estudios de la nave de Osberg, para mariscalrock.com y auspiciados por la revista Requiem de Argentina, no damos tregua, estamos firmes y continuamos con... ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Así es, señoras y señores, porque con frío o sin frío... estamos presentes, dando caña, ¿qué tanto? Montones de bandas que están llegando a la Argentina en estos días. La lista es impresionante. Nosotros que apostábamos por una segunda mitad del año más tranquila que la primera, de ninguna manera. Hay un montón de listas pendientes aquí. Y bueno, tenemos a Lacrimosa, de 69 Eyes, a The Toy Dolls. Próximamente en agosto tenemos a Striper, At War, Gin Loves Jezebel, The Agonist, Rey Toro, que vienen de Uruguay. Tenemos a... ¿quién más por aquí? A Crash Diet, que se sumó a la lista para septiembre. Bueno, montones de bandas hasta diciembre, donde ya se anotaron Rhapsody of Fire, Avantasia, Cradle of Filth. En noviembre se anotó también, además de Europe y de Twisted Sister y de Rammstein, que ya lo anunciamos la vez pasada, Marky Ramone y Anthrax. Bueno, cantidad de cosas, pero por de pronto nosotros estamos pendientes de esta banda en particular que va a sonar ahora, ni más ni menos que los Therion. Soy César Fuentes Rodríguez y quiero introducirte a Memento. Como sabes de sobra, hace poco se nos fue un grande que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Es por eso que Don Pay Music quiere honrar la memoria de Ronnie James Dio con un tributo dedicado a su pasión y su figura. Ya hay una primera canción en el compilado y la canta nada menos que Adrián Marilar. Vos y tu banda también pueden ser parte completando el formulario que aparece en www.donpaymusic.com/dio y enviando un MP3 con la canción que prefieras de la carrera de Ronnie. Black Sabbath, Rainbow, Dio Solista, Heaven and Hell o incluso Elf. Así entras en la preselección de grupos que votará el público y de donde saldrán finalmente las 10 bandas que integrarán el compilado. el cual podrá obtenerse por descarga gratuita para todo el mundo a través de donpeymusic.com. Los estudios de La Nave de Osberg te regalan la grabación, mezcla y masterización del tema si entras en la nómina de ganadores. El tributo será promocionado en Revista Requiem y en el programa radial Ave César, y a la banda más votada, Urbano Amplificadores, le obsequiará un equipo de guitarra. Esperamos tu participación y acordate de que si por otros lloramos, por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos. Así es, señoras y señores, lo que acaba de sonar es ni más ni menos que Dvorak, la sinfonía número 9, un pequeño extracto hecho por la banda Therion. Y tenemos aquí, ni más ni menos, que a su nuevo guitarrista, Cristian Vidal, el cual me va a decir cómo te vas a arreglar para tocar esto. Mamita querida, yo tengo la misma pregunta para mí. ¿Cómo es toda la historia? Contame, porque fue un alegrón terrible enterarnos de que eras el nuevo titular de la guitarra en Therion. Ajá. Y que, bueno, tuviste además la oportunidad ya de salir de gira con la banda y de ir fogueando un poco el camino y demás. O sea que me vas a tener que contar todo, sea así de golpe de entrada o a lo largo del reportaje. Pero perfecto, vamos. Dirás. Vamos a empezar. Dale, dale. Bueno, debería empezar por el comienzo. Por el comienzo. Decime cómo vino la historia de la propuesta. Bueno, el contacto vino por mi ahora ya gran amigo y casi viejo amigo Thomas Wikström. Uh-huh. Sí. En uno de los viajes de él hacia acá, coincidimos en un espectáculo acá, tocaba Eterna, una banda de campana. Ajá, sí. Entonces. Dio mucho que hablar al final ese show, ¿eh? Mirá vos. Sí. Terrible. Y bueno, ocurre que en Eterna toca un ex alumno mío y ahora amigo, Charlie. Uh-huh. Y también el anterior baterista era conocido mío, así es que amigo mío eran. Entonces, ¿qué pasó? Justo coincidimos en ese show haciendo un cover de Therion, ¿no? Ahí nos conocimos con Thomas, ¿no? Directamente en la sala de ensayo. Ah, mira vos. Esa versión quedó ahí dando vueltas. Y da la casualidad que a partir de ese momento ellos estaban buscando guitarrista, uh-huh. Therion. Esto ya fue, me parece que en el 2008, uh-huh. me parece que fue esto. Así que, bueno, con Thomas quedamos en contacto, cada vez que él venía nos encontramos, yo soy viejo asador, no sé, siempre estábamos asadito de acá, asadito de allá. Lo agarraste por el lado que más le gusta a Thomas, buenísimo. ¿Viste? Y bueno, y él también, bueno, empezamos a componer juntos. Ajá. Así que cada vez que venía a casa hacíamos un temita de acá, dos temitas de allá. Y dimos forma a un proyecto que en algún momento va a ver la luz. Thomas es un tipo de trato tan fácil, que además es muy sencillo inclusive comunicarse ideas con él. Sí, enseguida. Es terrible, sí. Hables o no hables inglés, o sea, como sea, él termina haciéndose entender. Sí, tal cual. Es la idea. Así que yo te diría que para diciembre del 2009... Ajá. No, del 2008, ya pasaron 2 años que lo parió. Él me cuenta que de alguna manera me tenían en carpeta, sí, para esta gira que estamos haciendo ahora, ¿no? Que uh-huh. empezó. Que me tenían en carpeta, pero que estaba muy difícil por el hecho de la distancia, ¿no? Sí. Entonces, en ese diciembre no me llegó la propuesta oficial. Tomás me dijo que se había hablado de mí, pero no hubo una propuesta oficial. Dado la distancia, de todo, ¿no? Una cuestión lógica. Bueno, pasó todo un año. Y en diciembre del 2009 vuelvo a recibir la propuesta oficial. Me dice, Tomás, mira, todavía no se resolvió lo del guitarrista de Therion y todavía estás en carpeta. Entonces, ahí fue que tuve la chance. Él convenció a Cristo de darme la oportunidad. Dice, mira, démosle la oportunidad. O sea, no lo dejemos afuera de esta especie de prueba que vamos a hacer solo porque vive en Sudamérica. No lo marginemos por vivir en el culo del mundo, en pocas exacto, palabras. Exacto, claro, sí, está sí, bien, tal sí. cual. Entonces, Christoph dijo, bueno, ok, vamos a darle la chance. A él y a dos muchachos más. O sea, un chico era de Suecia y también estaban probando un guitarrista de Estados Unidos. Yo no supe los nombres. Y bueno, así que me mandaron... se comunicó Christoph conmigo. Me manda todo el material. Y me dice, bueno, mirá, estos son tracks del disco nuevo, a ver qué grabarías hoy arriba. A ver qué solo se te ocurren. Me mandó un mail extensísimo contándome lo que estaban buscando y también diciéndome que había estado escuchando mi material y que le gustaba el approach que yo hacía desde nuestro folclore hacia al progresivo y al metal. Ajá. Que le veía puntos en común a lo que ellos hacían con la música clásica y el metal. Bueno, así que... Christopher es un tipo, yo lo recuerdo como un tipo muy meticuloso. Absolutamente, ya te contaré, capítulo aparte, Christopher. Capítulo aparte, ¿no? Capítulo aparte. Así que, bueno, grabé esos 4 o 5 solos. Me pidió también una versión de un solo de Niemann, obviamente, para ver qué iba a pasar en vivo. Y también me pidió una versión de un solo de Uli John Roth. Mira vos. También. Epa. Como para evaluar varias cosas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uli John Roth siempre es eso, de esos artistas que tienen como una firma particular dentro del mundo del metal. Tremendo. Y entonces cuando alguien menciona lo de Uli John Roth, uno dice, ah, caramba, sí, cómo no, me anoto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así que fue un placer, ¿viste? Y bueno. ¿Llegaste a meter mano en el disco? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, claro. Eso es lo que me interesaba saber. Porque sí. la gira fue algo así como medio de sorpresa. Uh-huh. Yo no sabía qué tanto habías participado dentro de lo que era la grabación de estudio. Exacto, es que ahora vas a saber lo de la sorpresa, ¿no? A ver. Esto fue en enero. Y bueno, así que a los tres guitarristas nos mandó lo mismo, nos mandó los mismos tracks. Bueno, tuve la suerte de ser elegido, ¿no? La enorme felicidad, ¿no? Ya, buenísimo. Palabras no alcanzan. Bueno, entonces ahí empezó toda la historia. Esto fue en enero, así que me dice, bueno, ¿puedes viajar en febrero? Que estamos grabando el disco. Y claro que puedo, ¿qué te parece? Claro. Bueno, así que en febrero estuve allá, creo que fueron las dos primeras semanas. Uh-huh. Fui a meter los solos, ya estaba todo grabado menos los solos. Ajá. Y algunos coros faltaban. Así que bueno, estuve. Trabaja muy, muy modularmente, ¿no? Eso es lo que a mí me llama tanto la atención, porque parece, cuando escuchás los discos de Therion, parece una cosa tremendamente integrada, pero lo hacen todo por módulos, muy, muy, muy ladrillo a ladrillo. Sí, sí, sí, sí. Sí, es un trabajo que a mí me sorprendió. Uh-huh. De hecho, la banda para mí es nueva. O sea, yo empecé a escuchar Therion ahora, a partir de febrero, de enero, ¿no? Uh-huh. Conocía una canción. Y sí, sí, un trabajo infernal. Y así que bueno, ahí fui, participé del disco. Ya grabé varios solos, ahora no me acuerdo cuántos. Y bueno, y me dieron la bienvenida a la banda, ¿no? Como miembro estable, que eso fue para mí también. Una... Claro, una... Todo una ¿Hubo bromas de iniciación o algo? No, eso, no, por suerte. No, en absoluto. Está bien. Está bien. Me dieron la bienvenida y bueno, ahí empezamos a trabajar. Así que luego de grabar en el disco, que va a salir ahora en septiembre, comenzó el sacar los temas para estos shows que fueron, digamos, estuvieron afuera de la gira, que fueron estos shows de México y los dos de los festivales. Que eran compromisos que ya estaban adquiridos y que había que terminar. Exacto. ¿No? Y así que fue aprenderme 23 canciones, creo, así en un par de meses. Así que fue una cosa. Encima, 23 canciones, ¿no? De las más fáciles que hay en el repertorio mundial del metal, hay que decir la verdad, ¿no? Sí, y bueno, fue toda una cosa. Y bueno, y entonces se mantuvo en el anonimato, ¿no es cierto?, quién era el guitarrista de Therion hasta México. Él lo quería dar como una sorpresa para el público latino. Claro, por eso no se supo nada hasta junio. Que de hecho, después de México se puso en el sitio. Yo me enteré por otro lado. Que no, ya se sabía. Sí, sí, sí, pero está bien. O pero sea, no era oficial. Es obvio, no era oficial. Estuvo aquí Eric Martin, que te extrañó mucho, además. Ah, sí, algo me escribió. Sí, sí, sí, te extrañó mucho porque. Más, me dijo, Cristian, va a ser una pena no tenerlo. Fue antes del show. Claro. ¿No? O claro. Vos además, inclusive, llegaste a tocar afuera con él, ¿no? Con Eric. Con Eric. Sí, sí, sí. Hicimos 4 giras. O sea, 3 fueron acá por Argentina y limítrofes. Uh-huh. Y una que fuimos a India, que eso fue lo más lejito que nos. Fue una cosa épica. Fue increíble. Un quilombo. Yo todavía estoy buscando el video, estoy recaliente. Claro. Con eso. Ah, no tenés este registro. No tengo registro de eso. No hay por ningún lado este. Mirá vos. Estoy rastreando una gente en India, pero bueno, en estos últimos meses se me pasó. Pero ¿Fue un caos así como como lo contó en algún momento Eric? ¿Qué cosa? Porque dice que la cantidad de gente era... A ver, nosotros cuando nos hablan de India no sabemos qué pensar. Claro. Yo gracias que vi un video en el que estuvo Maiden, por ejemplo, ajá, tocando, y la cantidad de gente es más allá de lo que uno puede advertir normalmente. O sea, tenés gente como para un festival grande, pero concentrada en un artista solo, por ahí. Nosotros, ¿no? Sí, sí, tal cual. Mira, nosotros tocamos para 22.000, 23.000 personas. Ajá. Así que sí fue. Sí, fuerte realmente. Era una cancha de polo. Ajá. No, fue una experiencia. Y con presencia inclusive de autoridades de allá. Y sí, fue todo un evento. Además, Eric era invitado especial del rey de esa, llamémosle provincia, Trípura se llama el estado. Sería un marajá o algo de eso. Exacto. Entonces, un rey muy joven, además, bueno, dato aparte, futbolero, fanático del fútbol argentino. O sea, teníamos todo increíble. Las ganas. Nosotros llegamos al rey, lo primero que nos dice, Messi, Maradona, Batistuta. Chao. O sea, un personaje el rey, tremendo. Y bueno, entonces teníamos guardia, escolta personal. Bueno, además no nos olvidemos que estábamos en la frontera con Pakistán. Eric, un ciudadano americano. Entonces tenía una fuerte guardia que a nosotros nos impresionó al principio, ¿viste? Uh-huh. A recontraarmado, teníamos ahí unos monos que no íbamos ni al baño solos. O sea, teníamos marca así personal todo el tiempo. Una locura fue. Una locura. Bueno, vamos a escuchar algo del pasado de Cristian, de un pasado muy entrañable, porque yo a Cristian en realidad lo conocí con esta banda, lo conocí con Cuero, cuando Enrique Gómez Jafal me dice una vuelta, bueno, voy a volver a hacer cosas fuera de Kamikaze. Ajá. Dice, pero la sorpresa es que tengo un violero muy especial. Yo no sabía qué pensar, porque dije, bueno, Enrique va a tener un violero de corte neoclásico, ¿viste? Uh-huh. Y va a ser una banda por ahí de lo Ingui. Se me ocurría, ¿viste? Uh-huh. Digo, por ahí, por ese lado, digamos, además por la relación con Martín Nie o con Daniel Telis, qué sé yo. Uh-huh. Y voy a verlo y digo, este es el violero. Y me llamó mucho la atención aquello por lo cual los violeros en general no destacan, que es justamente la parte de darle cuerpo a la canción. Mirá vos. Entonces dije, mirá vos, qué interesante esto. Y bueno, luego salió este trabajo que fue prácticamente lo único que grabaron, ¿no? Sí. ¿No? Sí, bueno, sí. Vamos a escuchar Cuero y Metal, entonces, de Cuero, aquella banda. ¿En qué año fue, te acordás? 2001. Sí, este sí, disco sí, el 2001. Sí, sí, el 2001. Bueno, vamos con eso para amenizar y luego me terminás de contar toda la historia como viene. Claro que sí. We'll be right back. por primera vez en Argentina. Tarot. La banda de Marco y Etala. Sábado 18 de septiembre, 18 horas, Teatro de Flores. Tarot en Argentina. Entradas por Sistema Ticketek. Una producción de NWM Productions y La Casa Producciones. Así es, señoras y señores, en el Noticiero Las Pampas estamos acá con Cristian Vidal compartiendo algunas anécdotas, ahora ya internacionales, imagínate, ¿eh? No solamente de las de acá, sino también de las de afuera. Contame un poquito cómo fue el primer contacto, cómo fue la primera vez que estuviste dentro de la banda y dijeron, bueno, esto va para adelante, hola, ¿qué tal? Yo soy Christopher, claro. Etcétera. Perfecto, bueno, hubo varias... fases, por así llamarlo. Ajá. Bueno, la primera fue cuando lo conozco a Christoph, ¿no? Que ellos me van a buscar allá al aeropuerto en Estocolmo, ¿no? Que yo aparezco en febrero, ¿no? Uh-huh. Había estado en Mar del Plata, así que llego todo bronceado, ¿viste? Me dice Tomás, está más. Envidien. Claro, me dice Tomás, está más negro que nunca. Bajo en Estocolmo, ¿viste? O sea, la nieve cayendo, pim, pim, pim. Sí. Además, un lugar tremendamente exótico para nosotros, ¿viste? Sí, sí, no es lo que uno se imagina para nada. Totalmente. Y bueno, después de un viaje de 20 y pico horas, porque hice, bueno, como 3 escalas, una cosa así, y ahí estaba Christoph. Te lo describo, es un caballero, directamente. Uh-huh. O sea, podría ser un lord inglés, pero es un lord sueco. Ni más ni menos. Sí, sí, un capo. Es más, te tengo que preguntar algo, porque sí. Si se lo pregunto a Tomás, no sé si Tomás me lo va a entender, pero vos seguramente me lo vas a entender. A ver. Los Therion tuvieron acá una historia muy particular. Vinieron la primera vez a la Argentina a presentarle Paca Clifford con un promotor que los dejó colgados acá. Y estuvieron acá unas aventuras muy particulares. La gente, digamos, los alojó en sus casas. El promotor se retiró sin haber pagado nada. Bueno, fue un qué raro escándalo. Acá, ¿no? No, en realidad, vos sabés que hasta ese momento veníamos manteniendo el buen nombre, en realidad, y fue como un cachetazo. Pero era un productor inexperto. Uh-huh. Y se asustó último momento, se fue y nos dejó. Luego no volvieron a ocurrir cosas así de una manera tan terrible como aquello. Claro. Aquello llegó a salir en los diarios. Mirá, sí. Había salido hasta en el Clarín en algún momento y toda la historia. Mirá. Bueno, ¿qué recuerda él de eso, de esa historia? ¿Recuerda algo? Bueno, él me lo contó, yo no lo sabía. Ah, te lo contó él. Él me lo contó. Okay. Sí. Me lo contó y... como una cosa, ¿no? Uh-huh. Sí, a veces pasan... ¿Qué pintorescos estos argentinos? A uno, claro, a uno le da un poco de vergüencita. Por ejemplo, me acuerdo que una de las primeras cosas que me dice, me empezaron a contar detalles de los lugares donde vamos a estar, pim, pim, pim. Entonces siempre se acuerdan de cosas, ¿no? Sí. Bueno, mira, lo que me acuerdo de Buenos Aires, dice, es el peor backstage que tuvimos en todas las giras, dice, del lugar donde vamos a tocar, ¿no? Dice, ese es el peor backstage que tuvimos, dice, con no sé qué, con humedad, con cosas goteando, dice. Ah, porque el lugar era terrible, era un lugar que estaba en la calle Córdoba, justo donde se divide con Estado de Israel la primera vez. Pero no en esa época, ¿eh? La segunda, la segunda que vinieron. Me parece que es donde vamos a tocar ahora. Ah, sí. Porque yo dije, bueno, vamos a tocar en el mismo lugar. ¿El teatro? Sí, sí. Ajá. Creo, no estoy seguro dónde estuvieron la última vez. Está bien. Entonces, bueno, me acuerdo que me contó eso, que a mí también me da como cosa. Sí, de Argentina es el peor backstage que tuvimos, dice. Y junto con uno, un lugar en París, que está también. Bien. Cosas, datos así, ¿no? Y del otro sí se acordaba entonces, del mal trago. Supuesto, claro, por supuesto. Cosas espantosas. No, así que fue el primero fue tratar con Christoph en el estudio, porque estuve parando en su casa, vive ahí en el medio del bosque. Ajá. Este, y un poco de concentración también para las cosas esas que saca. Exacto, así un lugar en el medio de la nada, en la absoluta nada. Así que bueno, me sentí muy cómodo enseguida, me encontré con una confianza y un respeto más allá de lo esperado. O sea, uh-huh. Así que trabajé con total libertad. Trabajé casi más cómodo que en mi trabajo solista, para que te hagas una idea. O sea, casi más cómodo que conmigo. O sea, genial. Todo estuvo bárbaro. Tiene el estudio ahí mismo. Sí. Ajá. Ahí se grabó. Luego se mezcló en Polaris, que es ese emblemático estudio donde, ¿no? Pasaron tantas cosas. Y Así que ese fue el primer trato. A la banda la conozco antes de México, una semana antes, que cuando nos juntamos a ensayar. Uh-huh. Ahora, y bueno, también... La banda, ¿cómo quedó finalmente? Porque la formación esta es, para la mayor parte de la gente, es inédita, porque todavía no sacó el disco. Exacto. Citra Ara, ¿verdad? ¿Es Citra Ara, sí. Citra Ara. Todavía no salió el disco, entonces la gente no tuvo oportunidad de leer en el booklet quién es la banda. ¿Quién es? Exacto. Como tal. O sea, contalo vos un poquito. El tema es que ya hubo cambios, aún de esa formación. Uh-huh. ¿Eso es por la mente inquieta de Christopher o por una cuestión de no, que...? No, cosas que han ido pasando. Yo no creo que haya sido eso. Por ejemplo, bueno, en el disco, ¿quiénes grabaron? Aparte de Christoph, por supuesto. A las rítmicas la grabó Valdemar Zorkita, creo que es. No sé, no sé la pronunciación. A las guitarras. Yo siempre lo pronuncié Zorkita, pero Zorkita. No sé si es la posta. Ahí está. Bueno, te voy a averiguar ahora, ¿no? La grabó Valdemar, ¿no? Al bajo lo grabó Paulson, Nale, ¿no? A las baterías la grabó Johan Kulberg. Por supuesto, las voces Thomas, Lori Lewis. También grabó Linnea Wikström, la hija de Thomas, hizo algunas tomas. Ah, mira vos. Excelentes. En cuanto a la banda, ¿no? Y después hubo un montón de invitados. Montón. Ah, hubo invitados, pero ¿qué? Que se acercaron a grabar, sí. Ah, por ejemplo, la gente que hizo los coros grabó. Mm. No me acuerdo, lamentablemente, el nombre. Grabó un barítono muy conocido en Suecia. Algunas partes. Lo loco que me decís es que a pesar de la suerte de reclusión que tiene Christopher, que la gente se va acercando para grabar. O sea, sí. Bien, maravilla. Entonces, de esa banda quedó la formación que fue a México. Ajá. Grabó Snowy, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es la formación? Excepto Catarina, que creo que no grabó Catarina Lila en el disco. Uh-huh. No estoy seguro, pero creo que no. Entonces, a México fuimos 8. La sección rítmica, Nale Paulson y Johan Kulberg, ¿no es cierto? Junto con Christoph y yo, éramos los 4. Más los 4 cantantes. Catarina y Lori Lewis. Por otro lado, Thomas y Snowy. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y esa es la formación que viene acá también? No, ya hubo cambios. A ver. Porque ocurre, esto es muy fresquito, así que no es si vos no traes las informaciones frescas, ¿en quién podemos confiar acá? Entonces, ahora que ocurre que, bueno, lamentablemente no tenemos a Snowy más en la banda, ni a Nale. Exacto. Lo de Snowy fue ahora, él tuvo una propuesta ahora muy, muy fresca, de otra banda que, bueno, le cerró muchísimo más. Bueno, de hecho, la info ya está en el site, así que pues se pueden interiorizar, ¿no?, con detalles. Él tuvo otra propuesta y le cerraba muchísimo. Le cerró muchísimo más y así que dejó el barco, ¿no es cierto? Todavía no es oficial quién, o sea, quién es su reemplazo. Está bien. Por el otro lado, Nale, esta info también está en el sitio, él vive solo con dos nenes muy chiquitos, entonces no puede estar 2 meses y medio sin ver a sus hijos en este momento, que es lo que va a durar la gira. Uh-huh. Por otro lado, empezó a estudiar, por otro lado estuvo teniendo problemas con el alcohol, entonces este no es un buen momento para estar de gira, está tratando de recuperarse. Uh-huh. Entonces si sumamos esas tres cosas, él por lo tanto se bajó de la gira, no de la banda. Hizo un trabajo tremendo en Citra Ara. Christoph está pero contentísimo con él como, ¿no es cierto?, como bajista, así que la idea es que él siga estando en los discos. Veremos en la gira, ¿no? ¿Christopher comparte todo el tema conceptual del disco con la banda? ¿Explica todo lo que él trata de poner y eso? Sí, da muchísimo lugar a que uno participe en lo que le interesa. Ajá. Entonces, de hecho, imagínate, bueno, cuando yo entré ya estaba todo armado, sí, ¿no? Sí. Pero a mí, por ejemplo, me hizo sentir totalmente libre a la hora de poner cosas en el disco, ¿no? En cuanto a los solos. Luego... ¿Te sorprende que alguien como él, que viste que parece tener todo bajo control todo el tiempo, de ser estos control freaks, viste, que está encima, de golpe te dice, bueno, a ver qué solo haces acá? Eso parece como raro, ¿no? Claro. Sobre todo en la estructura de los discos que vos escuchás habitualmente de Ethereum, escuchar Telio, Gothic Cabala, pero ¿cómo? ¿El solo este surgió o lo eligió el músico antes que la mente intelectual detrás de toda la cosa? ¿No? Sí, es muy loco. En este caso, Por ejemplo, a mí me sorprendió. O sea, yo tuve que reaprender los solos que había hecho en casa porque le habían gustado y dice, me parece fantástico. Este, dale, pum. Ah. Así que los que ya había grabado acá, los volví a grabar casi como los hice acá en casa. Y después hubo otros que los improvisé ahí. También hubo algunos que él ya tenía escritos. Yo tenía escrito, había solamente que, mira, esto es así, punto, tuve que leer la melodía y hacer los cambios que interpretativos, ¿no? Uh-huh. Que me parecieran. Pero siempre hubo acuerdo en todo momento. Eso me encantó, ¿viste? Es decir, siempre estuvimos de acuerdo. Uy, esto es una cagada, sí, ni se discutía. O sea, una mala toma es una mala toma. Y una buena toma era una buena toma. Y lo bueno es que teníamos un acuerdo en ese punto de vista. Che, ¿y en vivo? O sea, ¿cómo se sintió el debut de Fuego con toda la banda sonando en México? Fue, sí, ¿verdad? Y sí, para mí fueron varias cosas, muchas emociones fuertes juntas. Porque primero fue conocer a la banda, es decir, los primeros ensayos son solamente la sección rítmica y las guitarras, ¿no? Son los primeros ensayos, ¿no? Ajá. Entonces, para mí eran todos como pequeños exámenes, ¿no? Pero era un problema mío, en definitiva, con ellos estuvo todo bárbaro. Luego, dos días antes del show, conocer a todos los cantantes, o a los que me faltaban conocer. Ajá. Y así, ¿no? Sumando. ¿Y el ensamble en el escenario? Fue buenísimo. Lo de México fue muy curioso. De hecho, se puede ver, están todos los videos en YouTube, ¿no? El primer show fue como, bueno, el equipo. Sí, que... yo quiero saber la interna, ese es el tema. Claro. Me interesa es ver cómo se sintió, porque, a ver, con ojos de un compatriota, claro, es algo distinto. Es una banda que además uno tiene, porque la vio varias veces, porque la siguió, uno tiene la fantasía de que es una banda tremendamente técnica y con un montón de preparativos antes de salir al show. Y resulta que por ahí vos venís y un poco derribás el mito y hay una cierta espontaneidad que nosotros no habíamos percibido. ¿Es así? Sí, en algunos aspectos. Es decir, por un lado, porque lo que pasa es que están tantas cosas que explicar, ¿no? Por un lado, es una organización infernal. O sea, para mí, a mí me sorprendió muchísimo. O sea, Christoph tiene todo, como habías dicho vos, meticulosamente, todo planeado. O sea, todo. Por otro lado, donde hay lugar para la espontaneidad, por supuesto que te deja lugar. ¿No? A la hora de crear, a la hora, no sé, de elegir las tapas del disco, a todos nos manda. Cada mail es general a todos los integrantes. Entonces, bueno, ¿qué opinan? ¿Qué tapa le gusta más? Y si es posible, ¿por qué? De varios diseños. Bueno, entonces, todos dimos nuestra opinión, se eligió una, ¿no es cierto? Y así todo. Así, por ejemplo, la lista de los del show y la gira que viene. Bueno, ¿qué temas les gustaría tocar cada uno? Bueno, entonces, elegir, bueno, y en el caso mío, los 6 o 7 que elegí están, los incluyó, además de los que ya veníamos tocando, y cosas así, es muy, ¿viste? Y en el escenario también, comparte muchísimo todo, es decir, a todos nos da nuestro momento, ¿viste? No, lejos de tratar de acaparar, su actitud es increíble en vivo, a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, para mí, bueno, el primer show, sí, yo estaba tenso, muy tenso. Ahí, por eso te decía lo de YouTube, una vez que vea, después que te cuente esto, se va a entender perfectamente cuando vea los videos, ¿no? O sea, para mí el primer show era un examen con la banda, con el staff, porque toda gente que viene laburando mucho, por ejemplo, Richard Pitch, el manager, hizo la gira del disco negro de Metallica, giró con Guns N' Roses. Un bebé de pecho. Claro, nuestra manager y operador. El monitorista, por ejemplo, giró con todas las bandas alemanas que te imagines. O sea, desde Creator, Scorpions y todo en el medio, por ejemplo, ¿no? Es uno de los mejores monitoristas que hay en Europa y, de hecho, ya lo perdimos para esta gira, porque si no lo fichaste 6-7 meses antes, lo perdiste. Y claro, se le pasó a Christoph. Hicimos estos 5 shows. Entonces, todos son una gente con un nivel de laburo que yo decía, no puede ser, esto no puedo creer, ¿viste? O sea, era la primera vez que no enchufo un cable. Yo llego y tenía mi guitar tech también. Un pibe que no se puede creer lo que labura, ¿viste? A mí no me había pasado nunca. Llegás, tum, te colgás la guitarra, el tipo sabía hasta el número de programa con el que yo empezaba, porque me lo había preguntado, por supuesto, ¿no? Tu guitarra perfectamente afinada, ting, ting. Y entonces, el primer show para mí era como todo, es como el primer partido de un jugador en un club nuevo, ¿viste? Al final no tuviste que cargar los equipos hasta el camión. Exacto, ¿no? Exacto. Y bueno, mirá si tendrá experiencia Richard, este manager que te digo, Richard Pitch, que sin que le diga nada, se me acercó, viste, en el camarín. Y me dice, bueno, Cristian, hablando en su acento inglés archibritánico, que le entiendo el 80% o menos, viste. Bueno, Cristian dice, mirá, ¿sabés qué? Ahora, me dice, es momento para dejar que la música hable. Dice, fíjate, dice, Therion es una banda que son muchos integrantes, todos tienen su momento. No hace falta que estés al 100% todo el tiempo, dice. Solamente en tus partes, en tus momentos. Pero después, Therion dice, es una banda para ir y venir. Ir y venir, no ser dar... O sea, me habrá visto que estaba... ¿viste? Claro, estaba electrificado directamente. Y bueno, le voy a agradecer toda la vida esas palabras, porque me sedaron de alguna manera. Y bueno, y el primer show salió adelante. Salió como, bueno, además, era el primero o el segundo show de Nale también. Johan no tenía mucho show, entonces mucho, ¿no? Sí, sí, sí, había toda una... Mucho una conocerse. Claro. El primero fue como el equipo que van todos, ¿viste? Van y vienen así, desordenados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Salió bien desde lo técnico. Ya el segundo, por ejemplo, fue un show donde yo ya salí con toda la confianza. Después del primer show, y el público de México es tremendo, ¿viste? Son, yo ya salí prendidísimo fuego en el segundo show, ¿no? Que a la vista, de por ejemplo, de Richard y de la producción, fue el peor de los tres para ellos, ¿no? Porque hubieron problemas técnicos, hubo problemas con algunas secuencias, se rompieron algunas cosas, no sé, hubo que improvisar solos y cosas así. O sea, salió adelante, la gente estaba también on fire. O sea, el público de México muy efusivo, muy absolutamente, enganchado. Absolutamente, absolutamente. Bien, bien. Y entonces lo curioso es cómo lo vive uno y cómo lo vive los ojos del que lo mira desde afuera, ¿no? Por ejemplo, el caso de Richard, ¿no? Que decía, bueno, a mí me gustó más el de Guadalajara, que fue el tercer show, dice, ¿no? Y para mí, a mí fue el que me gustó menos. Mirá qué loco, ¿no? Claro, pues por ahí estaba ya más confiado y entonces trabajabas con más soltura. Sin embargo, en el de Guadalajara ya los espacios en el escenario se ocupaban de otra manera. Tenían, ya te digo, al ser 8 en escena. Ya en Guadalajara se iban formando parejitas, ¿me entendés? Todo el tiempo ya estábamos empezando a cubrir los espacios. Bien, yo lo veía, no sé, te cuento cosas. Yo me acuerdo, lo veía a Cristos pasar para la derecha, yo me iba al medio. Si quedaba, no había nadie en la izquierda, me iba ya con el bajista. Y así, pum, en muchas partes Catarina cantaba junto a Cristos, o Lori conmigo, o Tomás conmigo. Y así, el de Guadalajara fue mucho más desde lo visual. Eso no estaba preparado, eso es algo que surgió. Esto es así, los cantantes lo tienen ensayado, ellos tienen sus movimientos ya preparados, porque si no, imagínate, son 4, o sea, si no está preparado eso. Y nosotros tenemos libertad de movimiento, los 3 que estamos, es decir, las 2 guitarras y bajo. Tenemos libertad de movimiento, cada cual en su sector, teniendo en cuenta lo que están haciendo los cantantes. Entonces, claro, ya el tercer show, uno ya sabes, esta es la parte que va Lori adelante. Bueno, yo me voy atrás. Esta es la parte que va Lori y Catarina. Bueno, yo me voy con Tomás. Ping. Entonces empezás a... Eso ya se vio mucho más en Graspop, en Bélgica, que fue el cuarto show, ¿no? Está bien, está bien. ¿Te imaginaste alguna vez cuando empezaste con la guitarra que ibas a llegar a una cosa así? Bueno, es el sueño. Es mi sueño adolescente. O sea... Ya te digo, es lo que debe soñar todo adolescente que empieza a tocar, ¿no? Bueno, en mi caso mío yo empecé desde la niñez, pero cuando me metí en el tema del metal, sí es lo que... ¿Vos ahora qué edad tenés? 38. ¿Y empezaste con la guitarra? A los 8. 30 años de darle la guitarrita, man. Claro, y bueno, acá lo curioso... ¿En casa qué te dijeron? Bueno, finalmente era hora que llegas a algo, ¿no? Algo con la guitarrita, ¿no? Claro. No, acá lo curioso es que, sí, por supuesto que fue mi fantasía, mi sueño desde siempre, pero no es que, no sabía qué iba a pasar. Llegó un punto donde pensé que no iba a pasar más. Es decir, todo esto pasó cuando yo creí que, bueno, yo estoy acá con mi disco solista, tocaré con mi quinteto. Bueno, de vez en cuando ahora toco con Eric Martin. Después y eso es todo. Del 2001, que llegaste a sacar algunos discos solistas, llegaste a sacar este que tengo en la mano ahora, que finalmente llegó a las manos, El Viaje, que me lo quisiste alcanzar alguna vez a Barcelona y no llegó, y tenías el anterior. Y el anterior, sí. Y tenías algún proyecto luego que no llegaste a hacer, ¿no? ¿Fue así? Sí, claro, lo que sería el tercer disco solista que quedó ahí, quedó ahí estancado. En la cocina, en cualquier momento. Ah, bueno, lo tenés ahí todavía. Lo llegaste a grabar, por lo menos. Al menos los demos. Los demos. O sea, las versiones demos. Buenísimo. Mm. Claro, porque en algún momento, bueno, no me preguntaron también, sobre todo de España, cómo venía la mano con el nuevo guitarrista de Therion. Y yo digo, mirá, tiene trabajos solistas, o sea, no solamente es Cuero, que para alguna gente puede ser una anécdota dentro de todo, claro, sino todo el tema solista. Y algunos personajes que me parece son alumnos tuyos, ajá, o algo así, me dijeron, no, pero tenés que escuchar algunos videos o ver algunos temas, los que están colgados en YouTube. Y me pasaron Arriendo Chanchos a la Luna, por ejemplo. Ah, sí. Y me dijeron, no, mirá, porque esta es el perfecto balance entre música folclórica y heavy metal, hecho instrumental. Loco. Y que esto, y yo dije, mirá, no es una definición que esté mal en absoluto. Mirá qué loco. ¿No? Pero justo en este disco trabajaste muchísimo lo que es fusión. Sí, la fusión con las raíces en ese disco, ¿no? Uh-huh. Ya pasaron 5 años, mirá. Sí, sí. Eso fue justo después de que se termina Cuero. Hacemos un intento de reflotar Cuero unos meses después, pero bueno, no pudimos sostener, nos fundimos básicamente. Uh-huh. La historia de tantas bandas, a lo mejor que... La historia de muchísimas bandas. No se pudo sostener. Entonces, yo la estaba pasando muy, muy duro económicamente. Y bueno, por otro lado tenía todo este material que no tenía dónde encajar y dije, bueno, ahora voy a hacer esto que quería hace rato, que fue fusionar con la raíz. Yo no quería sacar un disco shred porque no tenía nada nuevo para aportar. Es lo que yo me... ¿no? Es la impresión que también a mí me dio cuando te vi en vivo aquella vez, que vos tenías por ahí para armar cosas que no venían con la corriente. Ajá, mira vos. Entonces, claro, justamente eso era lo atractivo. Por ahí también es lo que se vio luego para tu intercambio con Tomás, para la entrada a Therion, qué sé yo. Supongo que pasa por ahí. Sí, algo me decía que no podía sacar un disco, o no quería en realidad. Yo no quería sacar un disco, por supuesto, sin ser peyorativo ni faltar el respeto a nadie, porque gustos... hay muchísimos, por suerte, ¿no? Pero en el caso mío, yo no quería ni sacar un disco en la corriente de Bay, ni de Satriani, ni de Malmsteen. No tenía nada nuevo para aportar. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de tomar de la raíz. Que de hecho, bueno, yo empecé tocando samba y trabajé varios años tocando tango y me encanta Piazzolla. Entonces dije, bueno, voy a hacer un guiso con todo esto y ya está. Sí, para eso son los discos solistas, o sea, totalmente, no hay reglas. Y entonces en el disco, bueno, está invitado Pipi Piazzolla, en un par de temas, también Juan Pablo Navarro, que era el contrabajista del Chango Espaciuc. Está Alejandro Tula, que es el percusionista de Luis Salinas, y bueno, por supuesto Pablo Garrocho, mi compañero desde siempre, ¿no? Y bueno, y ahí salió esa mezcla extraña, que lo curioso, que por eso elegí Progretango y para escuchar. Un par de años más tarde, Eric, ya en la segunda o la tercera gira, creo en la segunda, ya me dice, vos sabés que estuve escuchando ese tema de Progretango, ¿por qué no tocas un minuto y medio del tema y lo enganchamos con un tema mío, me olvidé el nombre de la banda japonesa, ¿cómo era? ¿TMG? Tag Matsumoto. Sí, TMG. Sí. Me dice, mira, hay un tema que... ¿por qué no lo tocas? Y así que después lo terminé tocando en las giras con Eric, ¿no? A ese Progre Tango, que lo hacíamos un minuto y medio, y lo enganchábamos con un tema de TMG, una cosa rarísima. Y hoy suena aquí en el Noticiero de las Pampas, amigos, ahora a continuación, ni más ni menos. Cristian, bueno, un gustazo, no solamente la noticia, que ya la festejamos debidamente en cuanto nos enteramos de que sos parte de una banda internacional, no el primero ni el último de los argentinos, pero un lugar destacadísimo, y la oportunidad de ver a Therion próximamente este primero de octubre. Así. Y sacarnos todas las dudas todas, porque ahora no es lo mismo tener una banda en la Argentina y verla desde lo internacional y tener un insider, como es en este caso. Ahora tenemos algunas apreciaciones directamente desde la cocina. No, pero realmente me alegro muchísimo, te felicito. felicito y estoy contentísimo de que la oportunidad se haya dado y de que los sueños adolescentes todavía tengan una realización. Increíble. Que uno piensa que, bueno, tan lejos, aquí perdidos en un sur a veces impiadoso, otras veces promisorio y otras veces mentirosamente promisorio, que de vez en cuando surja una oportunidad como esta y un reconocimiento como este. En algún momento se lo dije, ¿sabes a quién? A Mick Cerviño, el quien fue de Blackmore's Eye, de Ingrid Malz y demás. Y también él en un momento dado se fue buscando el destino, pero esto es bueno porque acá el destino nos vino a buscar. Y eso tiene como otro sabor también, ¿no? Un sabor, no a revancha, pero sí a gusto compartido. ¿No? Pasa por ahí la historia. Se agradece muchísimo tu punto de vista. Por supuesto, la invitación, es un honor haber estado acá. Y bueno, me encanta lo que decís, o sea, es muy emotivo. Bueno, en octubre no te extrañe que vuelvas a pasar por acá. Perfecto. Así hacemos alguna vista interna más del asunto. Por supuesto. Y bueno, si hay tiempo y si los compromisos de la banda lo permiten y todo. Toma, ya pasó por acá. Vamos a pasar a todo Therion acá total. Pero perfecto. El fanatismo da para todo. Es así la cosa. Progre Tango, Cristian Vidal, sonando entonces en el noticiero de Las Pampas del día de hoy y con todo para un programa especialísimo.

20 horas en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Bandas invitadas: Beatriar, Session, Everything Collapse, Inarte, Víctima y Morbo Caos. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, La Cueva San Martín y por Sistema Ticket Tech al 5237-7200. Más info: www.4g-producciones.com.ar. Lamb of God en Argentina. Señoras y señores, en el noticiero de Las Pampas del día de hoy nos acompaña Adrián Barilari, que es ya un viejo heraldo de la casa. ¿Cómo va eso? ¿Qué haces, César? Bien, bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, contento. Lindo visitarte de nuevo y nada, contar de lo que nos pasa hoy día. Bueno, me dijeron que te vendiste, viejita. Era virtual, ahora te hiciste físico. Hay unos cuantos que conozco que se han vendido, y no por lo virtual o lo físico. Otros que venden su físico. Otros que venden su físico, claro. Y otros que te les gustaría vender virtual. El Bill Metal, César, el Bill Metal. Terrible, terrible. Bueno, finalmente lo tenemos físicamente hablando. El disco de Barilari, El Abuso de Poder, salió finalmente en una edición que uno puede tocar. Sí, exacto. No, aparte de escuchar, pantalla. Puede tocar. Totalmente. ¿Te acuerdas que hace un año aproximadamente hablábamos de este comienzo virtual junto con Huff, creo, en este programa? Sí. Bueno, no pasó mucho tiempo, ¿no? O sea, un año es un tiempo determinado, me parece lógico, pensando en que yo nunca sabía en su momento si esto se iba a ser realidad o no. Claro, nadie sabía cómo iba a salir. Nadie sabía cómo iba a salir, y la verdad que la experiencia hasta hoy es muy buena, ¿no? De parte de teniendo en cuenta lo que es Don't Pay Music, cómo sigue creciendo, ya hay más de 15 bandas, y la verdad es que, bueno, ojalá siga creciendo de esta manera, y mientras tanto, que se pueda hacer esto también, ¿no? El hecho de poder editar un disco en formato físico y sin perder la opción de seguir regalándolo a través de la red, que esto es algo que creo que se da por primera vez en Argentina. Sí, acá viene la pregunta obvia: ¿qué te cambia? ¿Qué te cambia esta, o sea, a nivel enfoque, ¿no? Porque, a mí en lo particular, sí. Para el músico siempre es un momento importante poder tener el disco en la mano, digamos. Todos sabemos lo que significa para un músico llegar a tener la edición impresa. Y para, ¿no?, un músico, o sea, encima de una generación como la nuestra que en su momento el vinilo era lo más importante para nosotros, ¿no? Tener el disco era... Es duro no tener que firmar. Uno termina imprimiéndose póster porque dice, ¿qué firmo? Sí, cuando no sé me si, piden algo. Sí, también, no sé, ¿no?, si por ese lado, pero sí, digamos, poder tener el digamos, es como el nacimiento, salvando las distancias, obviamente, ¿no?, de un hijo. Sí. Uno lo ve, lo siente en la panza de la madre durante 9 meses y no ve la hora de que se haga real, que tome esta dimensión de uno poder tocarlo y cargarlo. Y bueno, un disco tiene alguna similitud para un músico, ¿no? De hecho, de crearlo, verlo crecer en un estudio, darle la forma, hasta que sale de una fábrica y tiene un formato, digamos, que uno lo puede poner en su equipo de audio y escucharlo, ¿no? Y sabe que va... que ya no es más suyo, digamos, ¿no? Porque el disco se empieza a expandir y a llegar en la gente. Si bien de esta manera lo hemos hecho virtualmente y también llegó a muchísimos lugares donde el disco no va a llegar, el disco físico. Claro, vos tuviste la oportunidad, más aparte de ser algo así como conejillo de indias, muy avanzado. De alguna manera, sí. De todo un tema. ¿Te sorprendió de entrada? Porque al principio cuando lo charlamos estaba todavía en pañales la cosa. Me parecía una locura, ¿te acuerdas? Sí, a todos nos parecía. No una locura, pero era aventurado, ¿viste? A ver, es una apuesta rara, a ver qué pasa. Sobre todo en los recitales, porque uno dice, uno llega al recital, a ver si me piden todos los temas viejos y de lo nuevo no conocen nada. Y no solo por ese lado, también era una jugada a través por la gente que está trabajando acá, por Don't Pay Music, por toda esta jugada, un montón de gente que se lanzó a esto sin saber qué iba a pasar. Por suerte, las cosas siguen funcionando bien, digamos, Don't Pay Music sigue creciendo, sigue grabando bandas, sigue editando bandas virtualmente, y a esto se le suma una compañía discográfica que dice, a ver, a mí me interesa el disco de Barilari, queremos hacerlo en formato físico, queremos que la gente tenga el disco, porque nosotros somos fabricantes de discos, nosotros queremos seguir vendiendo discos, es una empresa que vende discos. Si bien hoy, dicho por ellos mismos, el negocio del disco no es el de hace 10 años atrás, uh-huh. sigue existiendo, porque hay un público que es melómano, que quiere tener el disco, y ellos me dan la oportunidad de que así sea, digamos. Nos sentamos, dijeron, vos tenés que tener el disco en las disquerías, no puede ser que esté solamente en la red. Y nos pusimos de acuerdo, hablamos con la gente de Tocadiscos, nos juntamos con Martín Toledo, hicimos reuniones, llegamos al acuerdo de que obviamente, más allá de que el disco fuera físico y que ellos están comprando un máster, yo tenía el compromiso desde un principio con Don't Pay Music y no podía permitir que se quitara el disco de la red, o sea, descolgar el disco hoy porque se hizo físico. Era una aberración, no me parecía justo, y yo tengo un contrato firmado con Don't Pay Music. Así que bueno, la única traba, la traba más complicada era esta, y la gente de Tocadiscos accedió a hacer una cláusula aparte, una cláusula extra del contrato normal, para poder seguir, dejar el disco colgado en la red a través de Don't Pay Music, que la gente lo pueda seguir descargando, más allá de que ahora la gente misma lo puede ir a comprar a una disquería. Y está el llamado de atención, además, ¿no? El tema de que en un momento dado decíamos, ¿cómo puede ser que Adrián saca un disco solista y las disqueras no están encima? Entonces ahora pasó un tiempo, se comprobó uh-huh. que la cosa funcionaba y entonces ahora sí, sí, vamos a fabricar, digamos, discos. Más allá de todo eso, no sé si tenía que ver con que, cómo puede ser que Barilari no tenga un disco físico. Me parece que pasaba más por el hecho de que las compañías discográficas van a tener que aggiornarse de alguna manera a este nuevo sistema, si se quiere llamar, uh-huh. porque no vamos a ser solo nosotros 10 o 15 locos que editamos música virtual. Van a empezar a haber muchísimos más, y me parece que si el negocio del disco quiere seguir existiendo, va a tener que hacer algo nuevo, novedoso, o como en este caso, fusionarse de alguna manera. En este caso, Don't Pay Music se fusiona a través de este disco, de alguna forma, para llamarlo así, con la disquera, y bueno, van a trabajar en tándem. De hecho, el disco la gente lo puede comprar a través de la página, con un precio especial, uh-huh. con un póster. O sea, esto habla de que bueno, hay interés por lo menos de esta compañía en... No fui yo solo el que entró solamente, hay otras bandas más del sello, uh-huh. que bueno, hay interés para poder seguir trabajando con músicos nacionales, editar los discos, y quizás bueno, sea también un negocio para todos, o sea, que no sea solamente para la compañía discográfica o para mí o para Don't Pay Music. O sea, me parece que trabajar en tándem es lo mejor que le puede pasar a los músicos en Argentina. Sí, sí. Adelantá un poco de futuro, a ver, contame un poco qué hay en vista. En principio, esto empieza ahora, con la promoción está empezando esta semana, va uh-huh. a haber un corte de difusión que va a empezar a sonar en las radios, va a haber una promo publicitaria, que es la parte donde la disquera tiene más fuerza, digamos, donde hay obviamente espacios publicitarios que nosotros no llegamos, pero si ellos llegan, porque los tienen comprados, o sí, comprados, está bien dicha la palabra, sí, sí. Y donde promocionan a todos sus artistas. En este caso, a mí me toca una parte de eso y va a haber una promoción que empieza esta semana, donde se va a ofrecer el disco, donde seguramente yo voy a tener que hacer un recorrido por algunas radios, quizás haya algo de televisión, no sé. Y a futuro ya se pensó en bueno, ya se hizo un póster también, uh-huh. que la gente puede adquirir a través de Don't Pay Music, con el disco firmado. Esto es parte de la publicidad, de la promo. Y se está hablando, ha llegado el caso a fin de año, de hacer algún... recital presentando oficialmente el CD. A mí lo que me da es la posibilidad de que el disco tenga una duración mayor a la que tiene comúnmente. O sea, uh-huh. Que esté virtual el disco un año en la página de Don't Pay Music significa una exposición al mundo, ¿sí? Durante un lapso de tiempo. Pero ahora se suma Tocadiscos con una exposición en los lugares que Don't Pay Music no llega. Esto habla de que el disco va a tener o una segunda explotación o una segunda apertura, y a mí me da la posibilidad de seguir trabajando. Esto es muy claro. Totalmente. Y obviamente a la compañía discográfica no perder un artista que para ellos es significativo, evidentemente, por la carrera, por la historia, porque yo ya tuve discos anteriores con esta empresa, uh-huh. y han dicho, bueno, no queremos que Adrián... Vos solías estar en Rata Blanca, es verdad. Claro, no queremos que Adrián o se vaya a otro lado, o que cómo puede ser que no tenga el disco editado, les pareció que no estaba bien. Uh-huh. La verdad que si lo hubiéramos pensado como jugada de esa manera, tendríamos que decir que estuvimos muy bien, pero no se pensó de esa manera y vos lo sabés. Claro, no, simplemente no. Se pensó en editar el disco de manera virtual y ver qué pasaba. Uh-huh. Y esta es una de las cosas que están pasando, ¿no? Que bueno, ahora tenemos, más allá de lo virtual, tenemos el disco físico, que a la gente obviamente le interesa. Y una visión de lo que tengas en mente a nivel próximo disco. Si tengo que... Pues vos sos de asustar a la gente. O sea, cada disco tuyo solista no fue diferente del anterior, no se sabe lo que viene. No, bueno, pero también habla... César, esto habla de una búsqueda también. Uh-huh. Yo, a ver, es difícil para un músico que tiene 20 años en una banda, que tiene un formato clásico de rock, de hard rock, y que no se ha movido prácticamente en su estructura a nivel musical. Es muy difícil salir y decir, este soy yo y de ahora en más voy a hacer esto. Uh-huh. La verdad es que todavía estoy experimentando, digamos. Sacando Canciones Doradas, que sé lo que es y todos sabían a dónde apuntaba. Mi primer disco solista fue una superproducción, si se quiere llamar, con músicos internacionales, uh-huh. Guau, guau, guau, que parecía que iba a ser una explosión, no fue. Este para mí, si lo tengo que tomar como disco, es como mi segundo disco. Yo Canciones Doradas no lo cuento, porque fue, digamos, una expresión, un aborto de la naturaleza que... Un capricho que, también. Que, no, bueno, digo aborto de la naturaleza, en el mejor sentido. Teniendo en cuenta de donde yo vengo, uh-huh. Y que para mí era toda una experiencia, ¿no? Digamos, ¿por qué no hacerlo si era mostrar que también he crecido con estas canciones? Uh-huh. Y fueron fueron las canciones que me formaron a ser un cantante. Porque muchos de estos artistas que yo emulé, digamos, en ese disco, en Canciones Doradas, me enseñaron de alguna manera a ser lo que soy, a cantar. Y fue una exposición, digamos, una especie de tributo, y ahí quedó, nada más. Pero Abuso de Poder sería mi segundo disco solista, y si tengo que pensar en un tercero, obviamente ya sé para qué lado ir. Evidentemente me encuentro cómodo con este formato, me gusta, y me gusta que le guste a la gente. Me siento aggiornado. Yo soy un músico que ya llena 20 y pico años de trayectoria y no me gusta quedarme, digamos, en un solo lugar porque siento que hay un público nuevo al que hay que seducir. Uh-huh. Y yo quiero seducir ese público nuevo. Hay chicos de 15, 18, 20 años que escuchan lo que está sonando hoy en Estados Unidos y en Europa. Y yo, que tuve la suerte de estar hace unos años en Nueva York y en Miami, ponía una radio en el auto y de 10 bandas, 8 sonaban como suena más o menos hoy Abuso de Poder, digamos, ¿no? También eso te da la comodidad de tener ya una banda para usar de plataforma. Exacto. Salió todo bastante redondo como para decir, tengo el respaldo. Siempre y cuando Julián Barrett no me cambie por Tarry a Turunen, que obviamente... Que es probable. No es, si lo hace, lo felicito. Sí, no, claro, no. Pero, digamos, Julián, Nicolás Polo y Peter Barrett han conformado un trío portentoso, potente y que se lleva muy bien arriba del escenario y debajo del escenario. Y la verdad que nos divertimos mucho, que eso es esencial. Divertirse en una banda y poder hacer lo que nos gusta. Creo que todos nos sentimos identificados con esto que estamos haciendo. Y de hecho estamos pensando también ya en una posibilidad de seguir con este formato. Todavía no nos reunimos, pero en cuanto los tiempos den, seguramente vamos a empezar a trabajar. Hablando de diversión y también de homenajes y de gente que te marcó en la carrera y todo... ¿cómo grabaste o cómo encaraste el tema de Dio para el tributo? Yo ya tengo todo armado. Uh-huh. Estoy esperando que me digan, tenés fecha de grabación y horario. Los chicos están ensayando la canción, que no voy a decir cuál es. Uh-huh. No sé si ya la dijeron, no la dijeron, no la digamos. Nada acá. La gente anda queriendo averiguar. Uh-huh. Y yo todavía no quiero decir nada porque, ojo, yo no escuché muy poco de lo que se está haciendo sobre el homenaje. Uh-huh. Y me parece que hay cosas interesantes de lo poco que escuché. Y obviamente quiero hacer un clásico de Ronnie, ¿no? Que a mí me gustó mucho siempre. Y yo ya tengo la letra, obviamente lo ves en el español, vos sabés que yo ya, después de una experiencia no muy buena que tuve con el inglés, no pienso cantar más en inglés. Y lo voy a hacer en español. y ya le di formato a la letra. Tampoco ya es está la primera adaptada, vez. ¿Eh? Tampoco es la primera vez que cantás un tema de no, Dio no, bueno, en español. Me encuentro cómodo haciéndolo, claro, ¿no? Totalmente. Y me tomo el atrevimiento de adaptar a como me parece y como yo siento letras que de Ronnie no son nada fáciles, uh-huh. porque cuenta historias y son historias bastante rebuscadas que pueden tener distintas formas de entenderse para cada uno. Yo trato de llevarla a lo que a mí me parece y la verdad es que me queda muy cómodo el tema. Yo lo canto con mucha pasión. A mí Dio me impone un respeto muy grande y me parece que hay que ponerle mucha pasión a lo que se hace cuando se habla de un cantante como Ronnie. Y bueno, nada, estamos preparados como para meternos en estudio y grabar la canción. No sé cuándo está, digamos, pensado sacar este disco, uh-huh. Pero bueno, nosotros estamos esperando que nos den pista nada más. Te veo con mucha polenta, me encanta. Buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, porque yo tengo que aprovechar los tiempos que me deja Rata, vos sabés cómo es. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí. Yo digo, bueno, a ver, hoy tengo para hacer notas. Salgo corriendo, voy a hacer notas, porque por ahí mañana me voy de gira. Entonces, aprovecho. Totalmente. Bueno, yo no sé cuál es el corte de difusión, pero yo elegí uno porque yo voy pasando temas de Barilari de este disco y lo voy desgranando a lo largo del tiempo. Este creo que no sonó, es Egoman. ¿Eh? Sí, es un tema. No sé si ha sonado en la radio. Yo, no, creo que no, todavía no, porque hubo muchos cortes, principalmente. Sí, principio sí. Abuso de poder. Pero dale, dale, es un tema que me encanta. Vamos a aprovecharlo entonces. Adrián, muchas gracias por ponernos al tanto, por ponernos al día sobre todo de lo que estás haciendo. Y bueno, en cualquier momento nos volvemos a juntar para charlar del tributo a Dio. Para seguramente. Charlar. ¿También hiciste una colaboración de beneficio hace poco? Estuve grabando una canción con un chico de acá, de Caseros, sí. Que es un músico, compositor, autor... Juan Salaverry, que ajá. Me propuso grabar una canción que le había compuesto, y obviamente siempre me proponen grabar temas, pero cuando me contó cuál era la idea, sí. Donar la canción para el Hospital de Niños, uh-huh. el Hospital Noel Garrahan, el que está en la calle Gallo, no me acuerdo el nombre ahora, y tiene el apoyo del hospital, tiene el apoyo de la cooperadora, una sola canción que es para donarle al hospital, digamos, la parte que sería autoral, uh-huh. No sé, me pareció una idea interesante, siempre que se trata de chicos, el Hospital Ricardo Gutiérrez, ahora me acordé. Ahora. Y siempre que se trata de chicos, me parece que es interesante, es importante. Yo tuve la desgracia de tener a uno de mis hijos internados, uh-huh. Por suerte todo fue muy bueno, siempre me han atendido de maravillas en ese hospital. Y nada, cuando me contó esa idea dije, sí, ¿por qué no? No está mal. Siempre que la gente del hospital lo tome de manera seria, que sé que es así, y bueno, que todo sea, que vaya por los carriles normales, ¿no? Bueno, un aporte de Adrián para otros y en cierta contradicción con el tema que vamos a pasar ahora, que justamente trata del ego. Sí, señor. ¿Eh? Bueno, Egoman, Adrián Barilari y... una parte más en esta historia que no termina de comenzar virtual, continuar físico y llegar a todas partes. Chao, un abrazo. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Se acordarán que la vez pasada estuvo por aquí Willy Quiroga de Boxey, que hicimos un programa especialísimo, que dedicamos todo el programa a Boxey, a la historia de Willy, que estuvimos charlando aquí largamente. Bueno, no se vino con las manos vacías y nos dejó algún tema de la banda de su hijo Simón Quiroga, banda que se llama Granja X. Es Simón Quiroga en guitarra y voz, Jerka Jeromin en teclado y coros, Marcelo Casarino en batería y Pablo Podestá en bajo y coros. Es una banda que, luego de varios cambios de integrantes en el 2005, cambió su nombre de Sonar, que era como se llamaba, a Granja X, y ahora estamos por escuchar ni más ni menos que el tema Soy Yo. Esto es Granja X de Simón Quiroga, el hijo de Willy. Un gran saludo para Willy también. Vampiros de Helsinki en Argentina, The 69 Eyes, 24 de septiembre en el Teatro de Colegiales. Federico Lacroce y Álvarez Tomás, Capital Federal. Bandas invitadas, Crisales, Satan's Night Out y Harassment. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Litsi, La Estaca, La Cueva de San Martín y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. The 69 Eyes en Argentina. Buenos Aires White Metal Fest presenta Striper en Argentina. La banda más importante del glam presenta todos sus éxitos con los miembros originales. Striper en Argentina. 14 de agosto en el Teatro Rivadavia 7800. Bandas invitadas, Reactor 4, Logos y Visión. Striper en el Buenos Aires White Metal Fest. Organiza Icarus Music. 15 años junto al metal. Y esto fue todo por hoy, amigos. Cerramos la mesa en el Noticiero de las Pampas Argentinas. Hasta la próxima semana, en la que tendremos más novedades, más invitados, más música y sobre todo más espíritu para ofrecerles hasta el final, desde este sur impoluto y a veces también corrompido. ¿Por qué no? ¿Qué tanto? Señoras y señores, hasta la semana próxima.